Supóndame lleva a arrepentirme. Tu dulzura me acerca a ti. Tu perdón es mi inspiración. Me deleito en tu amor. Al despertar, yo te alabaré y mi corazón te cantará. Que bella es tu bondad y por siempre es tu misericordia. Que bella.